Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día tenemos el cometido de elegir cómo será nuestra jornada. Podemos levantarnos con la firme decisión de hacer de ese día el mejor de la historia. Es que somos nosotros los protagonistas de nuestro propio destino. La actitud interior es la que nos mueve a optar por mantener durante nuestras actividades una postura llena de vida, ya que no se trata de hacer las cosas por cumplimiento, sino porque queremos realizarlas con un sentido. En todo, la mejor decisión debería ser amar más y mejor. Teniendo en cuenta los pequeños detalles, se pueden dar pasos hacia el crecimiento permanente. Vale la pena vivir con un espíritu de amor todo lo que nos corresponde hacer. Eso permitirá que evitemos la queja, la crítica, el desorden de todo tipo y pongamos una cara alegre en cualquier actividad. Nuestra transformación como humanos se lleva a cabo durante toda la historia personal, partiendo de pequeñas cosas ocultas. Es allí en donde podremos obrar detrás de las bambalinas en beneficio de los otros, para hacerles más llevadero el transcurso de sus caminos. Jamás perdamos el entusiasmo por vivir con un sentido. De vos y yo depende que todo lo hagamos con jovialidad, manteniendo una fe en Dios que nos llama a vivir un optimismo con frutos para nosotros y los demás. No esperemos grandes cosas de los otros. Empecemos por nosotros mismos, poniendo en todo una cuota de alegría contagiosa. La Virgen María fue un modelo de virtudes cotidianas. Ella se esforzó cada día por hacer de su hogar y el trato con la gente de su pueblo en Nazaret ambientes habitables, partiendo de lo sencillo de siempre. Es cuestión de hacer lo de siempre, pero no como siempre, sino poniendo todos los días libremente un sentido nuevo a lo que hagamos, aunque nos toque repetir constantemente actividades parecidas con la misma gente. Pero tenemos adentro un potencial que se puede cultivar para que aún lo que pueda ser más oscuro se convierta en un lugar maravilloso. De nuestra libertad depende hacer de cada día un campo de concentración o un lugar lleno de luz, de alegría, de compasión. El picaporte de la puerta de nuestra libertad está del lado de adentro. Nadie podrá reemplazarnos en esas decisiones que pueden ser magníficas. Evitemos hacer de nuestra vida un campo de concentración y también evitemos la rutina que daña. No desaprovechemos cada instante presente. Es lo único que tenemos en nuestras manos para construir un mundo mejor para todos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.